se presume inocente. Este tribunal por unanimidad resuelve condenar a Juan Ramón Cano como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre o una mujer y mediare violencia de género y lesiones leves dolosas, a cumplir la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, con más la declaración de reincidencia por segunda vez. Obviamente un alivio que sea condenado a una pena tan grave, tampoco hay una justicia al 100%. Allá se condenó al autor material del crimen. El crimen de Vanessa está impune, acá hay responsable. No solamente es Cano, es el de pagó a Cano y es el Estado que expuso a Vanessa ese 15 de febrero. Llueve tranquilo. Llueve parejo, el tiempo otra vez avanza, como pudimos, como queremos, todos de nuevo en la balsa. Estamos hablando de los números de abril, mayo y junio, ¿no? Sobre todo abril y mayo fueron los dos peores meses en cuanto a la actividad económica, ¿no? Después empezaron a poder recuperarse distintas actividades. Entramos a la pandemia con recesión, con inflación, con tasa de interés impagable, con una deuda externa que se está empezando a acomodar. Digo, el desempleo venía por goteo y claramente nos desplomamos. 20 puntos de desocupación en la ciudad de Santa Fe. Es llamativo, es decir, siempre tenemos una desocupación en Gran Santa Fe que es menor a la de Rosario y en este caso es mayor. Nunca esperamos que se viniera. Una tormenta tan larga en 5 minutos, todos mojados. Yo no tengo más respuestas para darle a mi personal, que le debo la mitad del sueldo. No tengo más respuestas para darle al Estado, que tengo que le debo impuestos, y no tengo más respuestas para darle a mis proveedores. Le solicitamos al municipio que arbitre una mesa de trabajo que nos dé soluciones, si no a fin de mes, el 1 de octubre, suspendemos la prestación de servicios. Uh-huh. Durante el 2019, la Municipalidad de Rosario le puso al sistema de transporte urbano de pasajeros 556 millones de pesos. Y hoy están discutiendo, con 70 días de paro en los últimos 6 meses, cómo incrementan esos fondos. Y en el caso nuestro es cero. Ya nada nos asusta. Sabemos lo que nos pasa. Color negro está representando el luto que tenemos todos los jardines, porque estamos desapareciendo todos los días. Todos los días nos encontramos con un jardín nuevo que está cerrando sus puertas porque bien, ya no puede sostenerse. Ya no sabemos más qué vender para poder sostenernos. Nosotros tenemos gastos de alquileres, gastos de docentes a los cuales que trabajan en los jardines. Que se tenga en cuenta como urgente la ley de rescate de los jardines maternales que presentó el diputado Joaquín Blanco, que debería haber sesionado en senadores y aún no ingresó a la Cámara. Estamos conversando, llevando la tranquilidad de que el gobierno está contemplando todos los pedidos y todos los requerimientos que el sector está haciendo. Hemos venido asistiendo con el programa de emergencia económica, son 465 jardines de toda la provincia. El gobierno, con la asistencia económica que obviamente tenemos garantizado hasta diciembre, porque estamos hablando de que en diciembre finaliza el año, pero si los jardines tienen que estar más tiempo cerrados, se los va a continuar asistiendo. Y el gobernador ha sido claro en eso. No queda ninguna duda. Sigue siendo casa. ¿Lo escuchaste? Él se presume inocente. Auspicia este momento la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, FESTRAM. Voces. Bueno, y ahí escuchábamos las noticias, algunas de las noticias que pasaron esta semana. El lunes, luego de 2 años de investigación, la justicia condenó a Juan Ramón Cano por el femicidio no vinculado de Vanessa Castillo, cometido el 15 de febrero de 2018 en Alto Verde, a la pena de prisión perpetua, tanto para la abogada querellante Carolina Walker como para la hermana de Vanessa, Silvia Castillo. Consideran que se condenó al autor material, pero no al intelectual, y que van a seguir investigando. Por otro lado, el INDEC informó la desocupación en Argentina, que fue del 13,1%. El Gran Santa Fe marcó un 20,3%, quedando en el país tercera en este índice, solo detrás de las ciudades de Mar del Plata y Ushuaia. En tanto, el Gran Rosario registró un 17,9%, también una de las máximas nacionales. Roberto Zuckerman era quien escuchábamos, el ministro de Trabajo de la provincia, quien expresó que es fuerte escuchar los números de desocupación que registró el INDEC, pero que son porcentajes que abarcan a lo peor de la pandemia. Por otro lado, las 3 empresas que prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad de Santa Fe presentaron una nota al municipio en la cual solicitan una ayuda económica de 30 millones de pesos para poder seguir trabajando. Lucas Fernández, titular de Autobuses Santa Fe, explicó que si no logran recomponer la caja de funcionamiento el 1 de octubre, no pueden seguir prestando el servicio. También quienes se manifestaron fueron los dueños de jardines maternales, que están padeciendo el quebranto de sus emprendimientos por la inhabilitación para prestar servicios, y esta semana instalaron una carpa negra en la Plaza 25 de Mayo. Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior y Servicios, fue consultado sobre los reclamos y dijo que el gobierno está contemplando todos los pedidos y requerimientos que el sector viene presentando, asistiendo con el programa de asistencia económica justamente a 465 jardines de toda la provincia, que a partir de la semana que viene van a recibir un cuarto pago. Estos fueron algunos de los temas de esta semana.